tres, tres. Un guión de los Coen, rodado por Flores y emitido por la familia de la tele. Si volviera a nacer, elegiría ser un albatros. Me siento débil, a veces me traiciono 20.000 veces en un solo día. Me gustaría no tener una pistola siempre en la frente. Quiero y no puedo, que no se esfuerza en ofrecer nada nuevo. Y sabes manejar a gente borracha siendo camarera. Puedes hacer cualquier cosa. No quiere suplantarte ni matarte, no quiere nada en absoluto. Josip van religión para las noches del club del Nabo. Y quiero y no puedo, que no se esfuerza en ofrecer nada nuevo. Si sabes manejar a gente borracha siendo camarera, puedes hacer cualquier cosa.